Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa 2012. Sí, señor, aquí estamos una semana más. Bienvenidos todos. A la carta. A la carta que comienza su última semana en julio. Aprovechando el tiempo, si están de vacaciones, disfruten las horas que les quedan, que son bastantes, ¿eh? Nada de venirse abajo. Ni depresiones post-vacacionales, ni nada por el estilo. En Canal Sur Radio arrancamos una nueva semana, como decimos, un equipo muy extenso de gente que está ilusionada por pasar un buen rato sobre todas las cosas. Tenemos el mayor equipo de producción que pueda imaginarse. Todos los oyentes de A la Carta en toda Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado. La realización está Hielo Amezcua. Y está también Juan Muñiz, que cumple hoy 36 años. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Es un día para celebrar. Sí, señor, es un día para divertirse, para pasar un buen rato, para comenzar en la radio a escuchar las canciones que forman parte de nuestras vidas cada noche, esta semana, hasta las 2 de la madrugada. Juan Muñiz también es operador de sonido de esta casa, pero está en Jaén, ¿eh? Juan Muñoz. 36 años, ahí es nada, todo un chaval aún. Y Rafa Jiménez, que tampoco dije absolutamente nada. Todos en la realización de este programa, porque 36 años no se cumplen todos los días. Aunque no se lo crean, son los Beatles. Muñoz, 36 años se cumplen solo una vez en la vida. Y Michael o Michel Bublé lo sabe muy bien. Con él comenzamos nuestra andadura. Dos horas repletas de sueños, magia, música y sensación. For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I got someone. En mi vida. Maravillosa canción, Michael Bublé, 12 y 8. Vías de comunicación varias. Una a través de Facebook. Búsquennos en la red. Busquen exactamente a la carta en Canal Sur Radio. Cliquean en me gusta y vía de comunicación abierta absolutamente. Ya hay varios mensajes, varias canciones pedidas a través de esta vía. Por ejemplo, Rafael Fernández dice, a ver si me puedes poner Jaleo en el salón de baile, gracias. Bueno, este es un mensaje antiguo que todavía tenemos pendiente, si mal no recuerdo. Francisco Javier Piqueras dice, Dust in the Wind, polvo en el viento, maravillosa canción de Kansas. Si la pones, te hago la ola. Dice, vuestras ondas hacen vibrar. Y eso es bueno. Bueno, Francisco, a ver qué pasa. El tema que está sonando me recuerda a los años rockeros en Torre del Mar. Éramos una buena banda de rockers. Ya no sé por dónde andarán todos, pero los recuerdo. Buen tema. Pues fíjate que a través de Facebook y a través de los años nos hemos encontrado muchas personas. Carmen Pruna, buenas noches. Teresa María Tejedor, una chica estupenda. Hola, Juan Antonio. Hoy me gustaría mucho escuchar una canción que espero os guste. Es de la banda sonora de una película que me trae muchos recuerdos porque de alguna manera tiene trozos de mi vida y se llama Se acabó el pastel. Headburn, en inglés. En la banda sonora hay una estupenda canción de Carly Simon, Coming Around Again. Un beso. Vamos a intentarlo, Teresa María. Lo haremos por todos los medios. Y Joaquín Revuelto Rueda. Hola, Juan Antonio y equipo de A la Carta. Ante todo, gracias por emitir la pasada semana La viejecita de Mozambique. Ya ves, soy de esos oyentes que prefieren molestarte una vez por una canción de 6 minutos que molestarte 3 veces por una canción de 2 minutos. Y en conversación, por vuestro favor, aquí os dejo esto. Bueno, luego miramos a ver qué pasa. A la carta, Canal Sur Radio, ya saben. Y un teléfono que no para, que está que arde. Un contestador de llamada gratuita, 24 horas abierto. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Yolanda y me gustaría que pusiese la canción de Crónicas de una loca del barrio. Muchas gracias, buenas noches. Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. Aquel patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al oído: sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa los días. Habló de soledad, no creía en el amor, era la infelicidad. La encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un cara. Paso vacilento me llevaste, amor, cogí cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta que el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula, atendía mi interés. Parecía de cristal, la encontré en canita de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó mostrada allí. José Luis Fegreo Franco, El Barrio, una de sus canciones, Crónicas de una Loca. Juan Manuel, buenas noches, uno de nuestros viejos amigos a través de Facebook. Buenas noches, aquí disfrutando una noche más, mañana y las restantes espero poder hacer igual, pero desde un horizonte infinito nocturno de olas vibrantes en la costa gaditana. Juan Manuel, buen sitio. Buenas noches. Hola. Juan Antonio. Buenas noches. Quisiera que me pusieran del dúo dinámico, Perdóname. Quiero dedicárselo a todos los oyentes de las noches tan maravillosas que nos dais y en especial a José Luis. ¡Qué gracioso la otra noche! ¡Ay, qué gracia lo tenía! Lo recuerdo. Con la paloma blanca. Yo me partía. No me acuerdo ahora mismo. De risa. Uh-huh. Un beso muy fuerte. Soy María del Ejido. Muy bien, adiós. María. Adiós. El dúo dinámico. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Perdóname. Suplicar. Fantástica la música del dúo dinámico. Ahí estaba Manuel de la Calva, Ramón Arcusa Alcón, también barcelonés, compositores de más de 800 canciones e intérpretes de más de 300 grabaciones. Me llamo Ana y llamo desde Algeciras, para que si me pudiera poner, por favor, de Nino Bravo, Noelia. Cuando puedan, ¿eh? Muchas gracias. Besos para todos y mucha suerte en el programa. Qué bonito. Noelia, Noelia. Que es igual, pero distinta a las demás. Mozarrón inmenso. La veo todas las noches por la playa pasear. Nino Bravo. No sé de dónde viene y no sé a dónde va. Desde Valencia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Con Nino Bravo, un gran maestro. Verano de 1969. Ni se vendrá. Mas yo la espero. Ese fue el verano en el que el maestro Augusto Algueró le dio te quiero, una canción absolutamente maravillosa. Canción que por muy diversas razones, aún teniéndola grabada, Rafael, Lola Flores y Carmen Sevilla no salieron al mercado. Es curioso, Nino consiguió con ella un éxito absolutamente arrollador hace muchos años. Buenas noches, me llamo Rafael de Málaga y me gustaría que me pusieran por favor Las Palmeras de Alberto Cortés. Gracias. Las palmeras. Las palmeras. Empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo

queda la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. Maravillosa canción clásica, La flor de la canela, un vals peruano compuesto por la cantautora Chabuca Granda, que se ha convertido en todo un clásico y una de las canciones más representativas del Perú. Hay muchas versiones. Rafael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Plácido Domingo, Gianmarco, Lola Flores, La Lupe, Juan Diego Flores, Elenita Vargas, Caetano Veloso, ese gran maestro tropical, o María Dolores Pradera. Ahí es nada, la que estábamos escuchando hace solo un momento. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, Paco de Algeciras. Me encantaría escuchar, hace tiempo no escucho, del tema de... podéis compartir Santana y Paco Lucía, Europa y Todo Agua, cualquiera de las dos o una mezcla. Gracias y enhorabuena. Hola, adiós. Buenas noches, soy Andrés. Quería a ver si me podrían poner de Carlos Santana Europa, y os felicito por el programa que tenéis y sobre todo a ti, Juan Antonio. Buenas noches y muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros siempre por llamarnos, por poneros en contacto con nuestro programa. Bien, a través del contestador, a través de Facebook. A Paco de Lucía lo hemos escuchado ya varias veces, así que yo me atrevería ahora mismo a disfrutar de esa maravillosa canción que se llama Europa, en la que tuvo mucho que ver, además del chicano Carlos Santana, un norteamericano como Tom Coster. Thank you. No sé si será la mejor o no de las canciones de Carlos Santana, pero indiscutiblemente es un tema clásico en su discografía y uno de los más populares de la historia de la música, no solo de su producción discográfica. El guitarrista chicano excepcional Carlos Santana, su hermano que tampoco queda manco ni queda atrás ni muchísimo menos, y Tom Koster arropando la elaboración meticulosa, suave, elegante, precisa de una canción clásica que prácticamente todo el mundo conoce. Vamos a ver, Francisco Javier Piqueras Medina, para más señas, nos pedía otra de las canciones que han superado perfectamente la prueba del paso del tiempo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Francisco decía, Dust in the Wind, Kansas. Venga, Francisco, a hacer la ola. Dice, si lo pones, te hago la ola. Vuestras ondas hacen vibrar. Y eso es bueno. Muy bueno. Vosotros sí que lo sois. ¿Qué haríamos sin nuestros productores musicales? Sin los oyentes que nos confeccionan las listas de reproducción cada noche. Polvo en el viento, Kansas. Séptima canción de un disco llamado Point of No Return. Era el año 1977 y los protagonistas, Kansas. Ni más ni menos, uno de los grupos fundamentales en la historia del rock progresivo, aunque también es cierto que esta fue la única canción que logró entrar en toda su discografía entre los 10 primeros puestos de la lista del Hot 100 de la revista Billboard. Ocurría la semana del 22 de abril de 1978. Kansas, qué buen grupo ese. En 21 minutos, en casi 21 minutos, llegamos al ecuador de nuestra primera serie de canciones maravillosas que piden nuestros oyentes habitualmente a través de Facebook, eso lo sabemos muy bien ya, o a través de nuestro contestador de llamada gratuita 900-844-643, o dicho de otro modo, 900-844-643. La música que tú pides en Canal Sur Radio. felicito a ustedes todos en el programa y por lo bien que Juan Antonio lleva y lo explica todo tan bien. Me gustaría que me pusiera una canción de Enrique Montoya, Señorita. Muchas gracias y un beso para todos. Un beso fuerte, no es esa exactamente. Anda, dale, dale, dale, dale, dale ya. Pero te va a gustar seguro. Ponle puente plata al cariño que se va. Enrique Montoya. Y deja la puerta abierta, que otro cariño vendrá. Tienes el color de la azucena, tienes los ojitos empañados, tienes carita de pena y el corazón traspasado, porque tu cariño fue pa' un hombre, era tu alegría y tu tormento, y tu delirio burlao, pues con otra se ha marchado sin mirar tu sufrimiento. Anda, dale, dale, dale, dale, dale, ya. Al cariño que se va y deja la puerta abierta que otros cariños vendrán. Anda, dale, dale, dale, dale, dale, tía. Se va y deja la puerta abierta que otros cariños vendrán. Anda, dale, dale, dale, dale, dale ya. Enrique Montoya, demostrando con las canciones que las historias se repiten y se repiten y se repiten. No aprendemos absolutamente nada, no tenemos remedio. Las historias de amor, las de desamor, las de felicidad, las que se nos ocurran que estén plenamente adaptadas a las letras de las canciones de toda nuestra vida y de las que están haciéndose ahora mismo, las que están por venir, todas básicamente sienten, demuestran y comunican lo mismo. 900-844-643. Ya saben cómo se llama este programa hasta las 2 de la madrugada. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy tu amigo Jesús, el cervecero de Miraflores. Quisiera felicitaros por el programa y daros un gran abrazo porque os lo merecéis. Y quisiera dedicarle una canción a todos mis amigos de Miraflores. A ver si es posible escucharla, la canción de Roberto Carlos, amigo. Muchas gracias y un abrazo. Hola Jesús, un abrazo muy fuerte. Bueno, yo conozco en la avenida Miraflores, en Sevilla, si es verdad, una cervecería fantástica que pone la mejor mojama del mundo. Una fundición. Amigo, amigo mío, amigos míos, buenas noches, bienvenidos. Es ahora mismo cuando acaban de llegar a esta radio que es suya, la que escuchan las músicas de su vida. En 17 minutos, la una en punto de la madrugada. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Roberto Carlos. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Roberto Carlos con una de sus maravillosas canciones que lo hicieron muy importante, uno de los reyes del sonido tropical, expandido a todo el mundo fuera de la bossa nova, porque no es exactamente bossa nova como la que hacía el maestro Antonio Carlos Jobim. Nació en Espíritu Santo, en ese enorme estado, descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial. Ese fue el primero que lo apoyó decididamente. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con Lorenzo Romero en la coproducción junto a todos ustedes, coproducción musical de este tiempo, que se extiende 2 horas en este mes de julio, que ya llama a extinguirse pronto. No paramos de trabajar, aparte de preparando el programa, buscando denodadamente muchas canciones que nos ustedes, los oyentes, nos piden a través de nuestro contestador, fundamentalmente. A veces son prácticamente imposibles de conseguir. Mira, Juan Antonio, soy Pepe, soy un taxista de aquí de Marbella. Ajá. Y todas las noches te escucho. Y quería preguntar a ver si podía buscar o a ver de qué manera. Hay un hombre que canta y dice poesía, y la poesía es un hombre que tiene un cortijo y nada más que se dedica a trabajar y sus hijos estudiando, y cuando ella se cansa de todo eso, los hijos están de marcha, de juerga, y entonces dice, ahora me ha tocado a mí. Es que no sé cómo conseguirla, a ver si me la puedes poner, buscarla o a ver de qué manera. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sigue con tu taxi ahí trabajando. Y gracias por escogernos a nosotros. Vamos a intentarlo, no te prometo nada, haré lo posible, pero hasta el momento no he acertado exactamente con lo que nos pides. Seguimos en la Costa del Sol. Hola, Juan Antonio. ¿Qué pasa, hombre? Me llamo Jesús. Muy bien. Soy de Fungirola. Ole, buen sitio. Mi edad es 39 años. Ajá. Y hicieron una canción para dedicársela a todas las mujeres de la costa de Fungirola. Muy bien. Esa es la canción que yo quiero, una de Julio Iglesias. Vale. A ver si me hace el favor poner una de Julio Iglesias que sea bonita, para todas las rosas de Fungirola. Vale, un saludo, Juan Antonio. Saludo, hombre. Y ten cuidadito. ¿Por qué? Que salen muchas amantes. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero qué dices, hombre? Venga, aprovechando el tiempo que tenemos poco. Más gente que adora a Julio Iglesias. Mira, Juan Antonio, buenas noches. Me gustaría escuchar a Julio Iglesias que canta con Charles Aznavour. Mm-hmm. Ese programa lo vi yo en París hace ya bastante, bastante tiempo, y hacían un dúo muy bonito. A ver si me lo puede poner. Muchas gracias. Buenas noches, pues mira, gracias a ti siempre. Hemos intentado buscarla y no lo hemos conseguido. Hemos encontrado un dueto muy curioso de Julio Iglesias con Rafael, pero hemos escogido otro diferente que, mientras encontramos la que tú quieres, probablemente te guste escuchar. Son Julio Iglesias por un lado, un montón de muy buenos músicos, y la voz impresionante de Plácido Domingo. Soñadores de España. soñadores, soñadores al mar, para darle a la América Dios luz y nombre. Picasso y la luz de infinitos pintores, soñadores, la voz de la sangre de Lorca partida a jirones, soñadores, la fe de Teresa, la de tanto Quijote. Soñadores, soñadores de España, caminar, caminar, con pinceles, con polvos, o cantando a las estrellas. Pintores, soñadores, la voz de la sangre de Lorca partida a jirones, soñadores, la fe de Teresa, la de tanto Quijote. Soñadores, soñadores, soñadores de España, caminar, caminar, con pinceles, con polvos, o cantando a estrellas, soñadores de España, caminar, caminar, con guitarras bien despiertas, inundar de amor la tierra. Soñadores de España. Hola, soy Fernando de Málaga, de Cartagena. Quisiera alguna canción de Juan Pablo, por favor. Muchas gracias. Pues nada, tus deseos son órdenes, amigo mío. Es verdad, hacía tiempo que no escuchábamos por aquí a Juan Pardo. Vuelve con uno de sus viejos éxitos. No me hables. hables, no me hables. No me hables, no me hables así. No me hables así. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. Así. Pues a ver qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejar o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables. No me que te quete. Miembro de los Vándalos, luego de Teleco y de los Pequeñiques. Aquí sustituyó a Antonio Morales, a Junior, con el que después formaría un dúo con una interesante repercusión, un gran éxito en toda España. Juan Ignacio Pardo Suárez, el nombre auténtico de Juan Pardo, nacido en Palma de Mallorca en noviembre del 42, pero gallego de adopción. Así son las cosas. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Músicas y miradas atrás. Historias, programas que volverán a hacerlos pasar noches, tardes, mañanas, quién sabe. Momentos inolvidables en esta radio, que además es suya. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Así es, y precisamente es lo que haremos dentro de segundos nada más, porque estamos a instantes, a 40 segundos exactamente, de la una de la madrugada, para seguir con ustedes, con sus canciones. Tenemos pendientes a Manu Tenorio con Lolita, por ejemplo también a Moody Blues con Todo Tiene Su Fin, una canción que seguramente recuerdan a Pablo Abraira, a Salvatore Adamo y a muchas canciones más. Ya saben que pueden contactar directamente con nosotros a través de Facebook o utilizando ese teléfono de llamada gratuita que es el 900-844-643. Estamos en la una. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El ministro de Economía, Luis de Guindo, va a comparecer hoy a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar los términos del acuerdo alcanzado el viernes por el Eurogrupo para la recapitalización de la banca española. Los ministros de Finanzas de la zona euro aprobaron el viernes por unanimidad y sin modificaciones las condiciones de la ayuda que se van a destinar en los próximos 18 meses a reestructurar el sector bancario español con una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. En relación con la situación financiera nacional, tanto el popular González Pons como el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se han referido este fin de semana a la labor del Banco Central Europeo. Alguien puede que no quiera que España y los países del sur pertenezcan al mismo club que los países del norte de Europa, porque en manos del Banco Central Europeo está que esto se acabe. Y es verdad que hay que decirle a Europa que Europa somos todos y que o nos salvamos todos o no se salvará Europa, que en el euro estamos muchos países, que o salimos todos o el euro no se salvará. Un joven de 18 años ha sido detenido como sospechoso del asesinato de un menor de 16 años en el botellódromo de Jerez. El acusado también había resultado herido en una mano durante la pelea en la que la víctima resultó agredido por arma blanca en el tórax, según han relatado algunos amigos de la víctima. Ahí los fititos fueron casupán. Un niño muy bueno que siempre estaba con todo el mundo bien. El amigo tuvo pelea con el niño con el que le pinchó. Y cuando se iban ahí los niños, pues se fue Jairo detrás para ver qué es lo que pasaba. Y se empezaron a pegar, le agarraron por detrás y lo pincharon. Y estuvieron ahí 20 minutos intentando reanimarlo. Alrededor de 1 millar de personas se encuentran acogidas en diversos pabellones y albergues de la provincia de Gerona. Se trata en su mayoría de personas que han quedado atrapadas en la carretera o cuyos domicilios se han quedado sin luz a consecuencia de los incendios en esta comarca. A resultas del fuego han fallecido 3 personas al precipitarse al agua. Se trata de un hombre de 60 años y de su hija de 15 que han fallecido ahogados. Además, hay 2 personas que se encuentran en estado muy grave y 5 más en estado grave. De otra parte, la localidad gaditana de Grazalema acoge hoy la celebración del tradicional toro de cuerda. Se trata de una tradición milenaria que cada año atrae a miles de turistas. La suelta de las reses comienza a las 8 de esta mañana con el tradicional enlazado para recorrer posteriormente las calles hasta terminar en los corrales. María José Lara es la alcaldesa de Grazalema. Esperamos la visita de muchísimas personas, siempre es así, cada año, y esperamos que todo pues suceda con normalidad, que se dé un desarrollo de las fiestas donde todo el mundo disfrute, se produzcan lo a ser posible ninguno, los menos incidentes posibles, y que todo pues salga según lo previsto, y que sobre todo esto repercuta en estos momentos de coyuntura económica en la economía local. En deporte, Fernando Alonso ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1 con su victoria de este domingo en Alemania. El piloto asturiano aventaja en 34 puntos al australiano Mark Webber. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos con bancos de niebla en el litoral mediterráneo, vientos moderados en el estrecho y temperaturas sin cambios. A esta hora tenemos 27 grados en Gibraleón, 29 en Marto y 20 en Macael. Es la 1:03. Canal Sur. Radio Oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Bien, pues ya han conocido ustedes las noticias de la 1:00 de la madrugada con Manuel Vicente, que volverá a las 2:00 durante toda esta madrugada. Ya lunes, comenzando nueva semana, la última del mes de julio. Información fresca, lo que está sucediendo en este momento. Se lo contaremos dentro de 56 minutos aproximadamente. Es la redacción de nuestros servicios informativos. Rafael Jiménez, preparando toda la realización del programa, alimentando estas 2 horas de radio en las que todos ustedes son los auténticos protagonistas. Bien a través de Facebook, bien a través de nuestro contestador que sigue activo, evidentemente con mucho más trabajo cuando estamos en directo, pero también disponible las 24 horas del día. 900-844-643, llamada gratuita. 900-844-643. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 de la madrugada. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Y llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Con las canciones que han puesto banda sonora a los mejores momentos de los oyentes de Canal Sur Radio. Con el permiso del maestro Jesús Prieto, seguimos adelante. Buenas noches, soy María Ángeles. Juan Antonio, mira, quiero pedirte un dueto cantado por Lolita y Manu Tenorio, que se titula Una rosa y un bolero. Cuando pueda me lo pone. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Por Dios, gracias a vosotros siempre. Una rosa y un bolero. Bonita canción, a la 1:05 comenzando nuestra segunda hora. ¿Quieren acompañarnos? Bienvenidos y gracias por estar a ese lado de la radio. Te acaricia, te sonríe y te da celos. Cuando el sol eche a volar, sería un lucero. Una rosa y un bolero. Madrugada de sonrisa con tu cuerpo. Por quererte yo quisiera el firmamento. Una rosa y un bolero. Un bolero con dulzura, con pasión. Besaremos una rosa y un bolero. Bailaremos al compás de la ilusión. Seré un bolero, una rosa, nuestro amor. Como te quiero, yo te adoro. Bolero. Yo quisiera detenerme como el río en un momento y besar tus labios llenos de sonrisas. Ser el viento, ser la brisa. Un bolero te acaricia, te sonríe y te da pelo. Y a volar seré un lucero, una rosa y un bolero. Bolero con dulzura y con pasión, nos amaremos como la luna y el sol, nos besaremos. Amaremos como la luna y el sol, os besaremos. Una... una rosa y un bolero con Lolita y una gran estrella sevillana que se llama Manu Tenorio. Bueno, yo siempre he intentado ser el mismo porque, bueno, siempre he tenido la regla de que si yo con mis virtudes y con mis defectos, ¿no?, pues llegué a grabar el primer disco, pues pensé que era una buena semilla, ¿no?, y que había que seguir pues por esa misma línea, ¿no? Y bueno, siempre, aunque siempre he intentado mejorar y siempre intento progresar y siempre intento aprender, porque en esta vida siempre se aprende, y si un día piensas que las has aprendido todo, es que estás muerto realmente. Así es, Manu Tenorio, que además tiene nuevo disco muy, muy, muy reciente. Yo quiero recordar que alguna vez lo hemos escuchado. Andalucía, estamos en la 1:10. Bienvenidos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas, 900-844-643. Hola, buenas noches, soy Conchi de Lucena Torreo. Llamo para daros las gracias porque la canción de Miguel Gallardo me ha recordado momentos inolvidables. Cuando podáis, me gustaría escuchar, ya cuando podáis, ¿eh? Todo tiene su fin, de los Moody Blues. Muchas gracias. Vamos a ello. Otro de esos brillantes clásicos de nuestra historia en España. Moody Blues. Efectivamente, todo tiene su fin. Vaya qué sorpresa nos hemos llevado con los módulos. Una banda que tiene muchos años, igual que esta música, o tú nada. ¿Sabes qué hora es? La música de Pablo Abraira. No, por favor, no digas nada. A oyentes que tenemos y que les encanta escuchar estas músicas. Yo lo sé todo, ya lo ves. O tú o nada, pero esta no fue en absoluto el único éxito de Pablo Abraira. Cierra la puerta y calla. Pablo Abraira, en Canal Sur Radio, la 1:15. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy María. y me gustaría escuchar a Pablo Abraira, que creo que lo hemos pedido. Estamos rescatando a todos, como dije, a todos los de las tres últimas décadas. Pero a Pablo Abraira yo no lo he escuchado. Me gustaría agradecerte que la otra noche me pusiste la canción muy pronto y la dedicatoria. Y esta noche me gustaría saludar a mi sobrina María Elena, que está conmigo, y a Alfonso, que está trabajando de noche. Muchas gracias, buenas noches. A la mujer, gracias a ti. O tú o nada, sí señor, pero no es la única canción que llegó al corazón de mucha gente en la España desde algunos años. Perdona, con el... Juan Antonio, soy sí. María. Vale, dime. Es que antes me he olvidado de pedir el título de Pablo Abraira, Gavilán o Paloma. Sí. También quería enviar un saludo a Guadalupe y agradecerte las noches que nos haces pasar tan entretenidas y tan agradables. Nada, mujer. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros siempre, ¿eh? Y además no te has dejado a nadie, ¿eh?, para saludar, ni muchísimo menos. Bueno, pues esta es esa Gavilán o Paloma. Pablo Abraira. Acabas de mirar. Estaba sola. Que esto es a la carta, que esto es Canal Sur Radio. Completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido. Dejaste hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui para... vuelve a quien lo toma. Gavilano. Gavilán o paloma, ahí el dilema. La música de una estrella como Pablo Abraira es una canción que él incluyó en su primer disco 30 de febrero de 1977, que ya han pasado unos cuantos años. Y además fue después utilizado por un grupo, José José, desde México, para la banda sonora de una película que se llamaba exactamente igual. Pablo Abraira, que también encandila a nuestros oyentes desde hace muchísimos años. Es un madrileño. Nació en julio de 1949. Estuvo formando parte de los Grimm, dentro de la música blues. Ahí conoció a Pedro Ruy Blas, que es otro de los protagonistas del sonido de calidad patrio desde hace muchísimos años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más llamadas directas desde nuestro contestador automático de llamada gratuita, nuestros oyentes, los protagonistas. Hola, buenas noches. Soy Araceli de Lucena. Me gustaría que me pusierais porque yo quiero de Salvatore Adamo. ¿Vale? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por la presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado. Un muñeco yo no soy. Todo aquello que tan amado hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero un gran amor sin evitar qué dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal sin esconder nuestro querer. Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes en mí confianza, temes que te engañarás. Estás haciendo la balanza, decídete, no puedo más. Porque yo quiero un gran amor, sin evitar qué dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal. Mal aconsejada, no hay amor en tu sentir y me amargan tus jugadas que ya quisiera ver su fin. Y de este raro laberinto no podemos ya salir. Mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir es para mí. Porque yo quiero, porque quieren nuestros oyentes, la música de Adamo. Estamos en la 1 y 24, aprovechando el tiempo inmediatamente. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Un hombre, al cruzarse con una mujer... Disculpe, ¿nos conocemos? Ella le responde con una sonrisa encantadora. Pues... tal vez yo esté equivocada, pero me parece que usted es el padre de uno de mis niños. El tipo se queda boquiabierto, mientras su memoria trabaja a toda velocidad intentando recordar los detalles de la única vez que le fue infiel a su esposa. Y extrañado le dice... No me digas que tú eres aquella stripper que la despedida de soltero de mi amigo Tomás... Después del espectáculo, estábamos completamente borrachos, pasamos una noche inolvidable, lujuriosa, y nos arrancamos la ropa interior a bocado y jugamos con el látigo, esposa y antifaces de cuero. Ella, visiblemente avergonzada y colorada como un cajón de tomates, responde.

Vienes Vals. Pequeño Vals, Vienes en nuestro idioma. Es una canción del canadiense Leonard Cohen, ese poeta, novelista, cantante, productor, compositor. Es la que él compuso adaptándola al inglés, su particular versión de ese poema Pequeño Vals, Vienes, del maestro Federico García Lorca, incluido en su Poeta en Nueva York. La canción ha sido recogida con la música de Cohen, con letra de Lorca, además de por Leonard, por Enrique Morente y Lagartija Lee, que precisamente estábamos escuchando en un disco llamado Omega. Era el año 1966, pero también ha sido recogida por Ana Belén en su Lorquiana, un álbum que nacía dos años después, en 1998 exactamente. Música y el 900-844-643 operativo permanentemente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Os recuerdo que también tenemos dispuesto nuestro Facebook permanentemente, igual que nuestro contestador automático. Es lo que tienen que buscar. A la carta en Canal Sur Radio, exactamente. Como nos decía Juan Manuel Silvestre, decía, nos encanta el tema de Abraira junto a ese gavilán o paloma. Modi Blues, los módulos, en todo caso, ¿no? Hay que ver, Juan Manuel, eres una, vamos, la Inquisición a tu lado, desde luego. Luego lo revisaré, ¿eh? Porque ya, entre unas cosas y otras, ya no sé ni dónde estoy a veces, cosa que es, desde luego, imperdonable. Dice también Juan Manuel que no sé si es verdad, pero decían que Nino Bravo, cuando cantaba, pues, bueno, cuando cantaba se alejaba del micrófono porque tenía un torrente de voz impresionante. Eso a mí no me extraña absolutamente nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un programa estupendo, Juan Antonio Jurado. Oye, te voy a pedir una canción que hace tiempo que no la escucho, de Adriano Celentano, que tiene varias versiones, pero es Rezaré. La ha sacado también Silvio, el sevillano que murió hace poco. Sí, hace ya. En algún tema, en algún de los dos, puedes ponérmela, por favor. Muy bien, venga. Buenas noches. Y a disfrutar de la música. Eso es precisamente lo que hacemos todos, bien en Facebook, bien en antena, en directo, aquí en la radio, a la 1:33, bien a través de Facebook. Esta es la versión, precisamente, de ese Rezaré, desde Italia, en A la Carta, en Canal Sur Radio, de Adriano Celentano. Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvidé. Chelentano y más de 50 años de trayectoria artística. Milanés, maravilloso, que nació en el 38. Un músico con muy buenas cualidades que ha ido demostrando a través de los años, durante mucho tiempo, durante 5 décadas, por lo menos. Grandes éxitos. Desde Italia seduciendo en su idioma y en el nuestro, también aquí en España, varias generaciones diferentes. Un músico muy interesante, que recuerda a mucha gente, y eso ha quedado claro hace solo un momento. Canal Sur Radio, esto es, ya saben, el programa en el que pueden disponer de las músicas que a ustedes más les gustan. Procuramos ponerlas todas, aunque es una tarea muy ardua, muy, muy compleja, muy difícil. Solo tenemos 2 horas. ¿Tendremos oportunidad de aumentar el tiempo de nuestro programa en el futuro? Eso ya lo veremos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y con la producción de Lorenzo Romero, producción musical junto a todos ustedes, y la realización, el apoyo y la coproducción, además, de mucha gente de esta casa, que como ustedes pasamos un rato extraordinario, como es el caso del realizador Rafael Jiménez, hasta las 2 de la madrugada. Hola, buenas noches, mire. Hola, hola, hola. Soy María Ángeles y vivo en... soy de Cádiz, pero vivo en Río San Pedro. Uh-huh, y ¿sí? Veo que todas las canciones que pone son de amor, pero bueno, no, a mí me encantaría escuchar, ya que la vida está también de tristeza y de desamor, la canción de Lágrimas Negras del Cigala Candela. Vaya, por Dios. Se lo dedico, bueno, a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles. Besos para todos y gracias. Bueno, aquí tenemos presente a todo el mundo, ¿eh? Y aquí sabemos muy bien que la gente lo pasa mal, por supuesto, pero queremos tener un rato tranquilo, amable y, por supuesto, respetable su llamada. Eso lo entiendo perfectamente, pero vamos a distender un poco los nervios y las preocupaciones, y vamos a disfrutar de la radio y de esas canciones, ¿no?, que nos han hecho felices en más de una ocasión. Y por supuesto que sí, apoyamos aquí a todo el mundo. Ojalá pudiésemos hacer nosotros muchas más cosas, ¿no?, de las que están en nuestras manos para superar esta situación, que además tenemos que superar entre todos, queramos o no queramos. Así que, mi querida amiga, teniendo esa premisa de pasar un rato extraordinario, sí que vamos a disfrutar de la música de Bebo y el Cigala. Vaya éxito, ¿eh?, el de ese Lágrimas Negras hace ya algunos años. Qué forma de acariciar el piano, qué forma de interpretar con esa voz, con ese Cigala que conocimos hace ya bastantes años y que tuvimos la posibilidad de entrevistar aquí en nuestros estudios entonces. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana. Maravillosa canción que tiene bastantes años, ¿eh? No es nueva, ni muchísimo menos. Vamos, que no es un estreno internacional ni mundial que hagamos esta noche. Lágrimas Negras es un bolero. Fue construido en 1929. Y todo de la mente fértil del compositor y cantante cubano Miguel Matamoros, que falleció a principios de los años 70. Se han hecho muchas versiones. Y la vieja trova santiaguera la ha recogido gentes como Olga Guillot, Celia Cruz, Omar Portuondo con País Segundo, incluso a dúo con Cesárea Évora, o el que estábamos escuchando, Bebo Valdés, Ahí es Nada, con el piano Diego El Cigala, acompañando los dos a Paquito de Rivera en 2002. Incluso Alicia Keys, en un concierto en Madrid, la recogió en el año 2003, exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, y además estoy encantadísimo de hacerlo. 900-844-643, 900-844-643, línea directa, contestador automático de llamada gratuita. Ahí llegan nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Lola de Cádiz. Hola. Qué contenta me he puesto de oír a Silvia Rico. Me encanta. Qué preciosa voz tiene, Juan Antonio, de verdad, tiene una voz muy agradable. Vaya. Sobre todo cuando se escucha a estas horas, pues la verdad que a mí me no sé cómo explicarme. Renueve algo por dentro, de verdad. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, os doy la enhorabuena por vuestro programa y me gustaría escuchar una canción que me encanta, es Les Feuilles Mortes de Yves Montand. Todas las canciones que he oído cuando tenía pues 17, 18 años. Ahora ya tengo 62. Es una niña. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, hemos estado buscando la canción, no la hemos encontrado por el momento, pero seguimos en ello, ¿eh? No perdemos su pista. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, soy Leonor. Gracias por haberme puesto tan pronto la canción que pedí, aunque no era ella, de Gracia Monte. Y ahora vuelvo a llamar de nuevo porque me gustaría escuchar la canción de Rocío Jurado, esta que dice, agua que no se bebe, pues déjala correr, ¿eh? Espero que la encontréis, porque ella, vamos, que yo la he oído muchas veces por Rocío Jurado. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti por llamarnos, Leonor. La canción se llama exactamente Déjala correr. Y desde luego Rocío Jurado hace una interpretación, una auténtica exhibición de esa poderosísima voz que tenía esta mujer. Esta andaluza, maravillosa dentro y fuera de escena. No valoras nada. una sonrisa. Cuando tienes ganas de mujer y haces que me entregue a tu placer. Vienes y te vas cuando te place. Cuentas con que yo te dejo hacer. Te preocupa solo tu persona, pero todo acaba alguna vez. Y ese es el momento que no ves. No lo ves porque me has tomado tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser. No lo ves porque solo piensas en ti, vives dentro de ti y esto no puede ser. No cuentas con nadie, no quieres a nadie, vives en un mundo. Tanto daño, y es que el fuego en tus heridas no sirvió para cerrarlas, porque dentro siguen vivas y te queman y no curan, y te amargan la sonrisa. ¿Quién te habrá hecho tanto daño que tú? Dejas que resbale por tu pie, solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer, pero esto se acabó y tú no lo ves. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, la música que ustedes piden. Hola, soy Asun de Córdoba, buenas noches. Mira, muchas veces os he pedido una canción de John Lennon o del grupo ABBA. No sé, igual me la habéis puesto y me dormí un rato. Varias veces, varias veces, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, otra noche si no, a ver si me ponéis. No tiene nada que ver, pero una de los diablos que me transporta a las verbenas de mi barrio, a las minifaldas, a las risas, sobre todo un rayo de sol. Es diferente, pero mira, a mí me transporta eso a mis años jóvenes a reírnos muchísimo en las verbenas, a mi madre con las fardas tan cortas, ¿dónde vais? Y esas cosas. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Pero el programa es precioso, de todas formas, va toda la noche divina. Gracias. Sha-la-la-la-la, oh, oh, oh. Los Diablos. Sha-la-la-la-la, oh, oh. Sol brillando de nuevo en Andalucía. Sha-la-la-la-la, oh, oh. Casi a las 2 de la madrugada. Sha-la-la-la-la, oh, oh. La música que ha hecho historia. La música que triunfó en nuestro país y que recuperamos todos los días porque ustedes quieren, los que confeccionan el programa, los oyentes de Canal Sur Radio. Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh, llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué. Por todas partes sus canciones, utilizando todos los medios a nuestro alcance, todos y muchos más. Un rayito, un rayo de sol, el que inundó la España de hace muchos años y que hemos recuperado con Los Diablos. El pop a escena, el que se hacía desde Llobregat, Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, con un grupo que inicialmente se llamaba Los Diablillos del Rock, aunque después cambiarían su nombre. Canciones y más canciones. Hay muchas pendientes, ¿eh? Si no ha sonado hoy la que usted pidió a través de Facebook o a través de nuestro contestador automático, vamos a recuperarla durante los próximos días. Tenemos aún esta semana para hacerlo. A la carta en Canal Sur Radio. Con más gente que adora la música. Me llamo Miriam, me llamo de Algeciras. Me gustaría saber si podéis poner un ramito de violetas de Cecilia. Muchas gracias. Esta canción es para ti. Mañana volvemos aquí. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. A la carta concluye ahora. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. A las dos noticias. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Un ramito de violetas, Cecilia. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.